campamento, la situación ya no era la misma. Las tropas se habían retirado y habían muerto. Y comienza el desfile de estrellas en el gran show de la mañana, presentando en este primero de año al conjunto. Última noticia. Extra, más de 1000 ejemplares la última semana. Extra, última noticia. Memorias. Buenos días. Mañana de domingo y es momento ideal para el acostumbrado recorrido por las páginas de nuestra historia. El pensamiento martiano no es un concepto meramente intelectual, sino el ideario que conforma la base de nuestra sociedad desde el 1 de enero de 1959. Sin embargo, desde mediados del siglo pasado, la llamada generación del centenario se propuso no dejar morir al maestro y en sus ideas antiimperialistas crearon su manifiesto político. El pensamiento martiano es hoy asignatura indiscutible en todos los frentes de enseñanza, por su vigencia aún en los momentos actuales. Así lo considera la profesora Mignelis Ramos Castellanos del Instituto Preuniversitario Jonel Rodríguez Cordoví. Cuando nosotros abordamos o reflejamos la personalidad de José Martí, yo creo que es importante ir a todas las enseñanzas que nos ha reflejado. Dentro de ellos, creo que nuestro proceso revolucionario cubano se basa fundamentalmente en su pensamiento. Primero, verlo como hombre, como ser humano, que para él todo lo que significara maltrato, discriminación, diferencia, no estaba en su pensamiento. Siempre abogó por la dignidad plena del hombre. Por tanto, para él no había cosa más absurda, más aborrecible, por ejemplo, que el maltrato a un hombre por un color determinado o por una raza determinada. Para él todos los hombres eran iguales. Por eso nos expresaba que diga ese hombre y ya se han dicho todos los derechos. Y creo que el Estado nuestro ha tratado por todos los medios desde el punto de vista institucional de ir eliminando esos rezagos que nos quedaron en nuestra sociedad. Otro de sus postulados importantes era precisamente ese amor por la independencia, su patriotismo. A partir del 1 de enero de 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana, pues logramos con un sistema de medidas, un cambio de Estado, pues garantizar esa independencia, esa soberanía que tanto se defiende en estos días, a partir de toda una serie de sanciones y medidas que se han aplicado en nuestro país y tratar por todos los medios de mantenerla, tanto económica como política, aún con todas las vicisitudes y las diferencias que nosotros vivimos. El antiimperialismo era un elemento muy arraigado en Martí, muy básico, muy importante, significativo. Creo que fue una de las cuestiones más arraigadas en sus pensamientos y más profunda, que alertó, dejó bien claro momentos antes de morir en su carta inconclusa a Manuel Mercado, que en su mayoría todos tenemos conocimiento de él, y que nuestro país ha sido fiel a ese principio. Y no es un problema, yo creo, de desmeritar un sistema u otro, es que la esencia propia del imperialismo lleva a que se cometan injusticias, a que no se abogue por la igualdad, a que existan unas grandes diferencias, para que no se globalicen las cosas buenas. Creo que es lo que hace que la persona aborrezca este sistema y que en el cubano viene desde las bases martianas. Creo también importante ver en él el latinoamericanismo como una proyección significativa que en su pensamiento lo podemos encontrar en diferentes textos, y planteaba, por ejemplo, para el año 1892, cuando preparaba la guerra y más tarde lo retoma nuevamente, la importancia de la libertad de Cuba y de Puerto Rico, pero también, por ejemplo, en nuestra América deja ilustrada los orígenes comunes de todos nuestros pueblos y la necesidad precisamente de unirnos para poder enfrentar ese gigante de las siete leguas. Nuestro país, siguiendo estos preceptos, ha tratado por todos medios su parte de su política exterior, de desarrollarlo, de fomentarlo en el área. Fue miembro inmediatamente de varias organizaciones que así lo validan. Hoy por hoy, como parte del ALBA, lo sigue fomentando. Ayuda a varios países desde las diferentes misiones médicas, de educación, deportiva. Lo más trascendental en los últimos tiempos es las brigadas Henry Riff para poder enfrentar la COVID, no solamente en el área, sino en todos los países que lo han solicitado. De manera general, yo creo que se ha sido fiel a su legado y no es por un problema de capricho, es a mi juicio porque es básico, es elemental, no por gusto es nuestro héroe nacional, es una personalidad que trascendió en diferentes áreas, no solamente desde el punto de vista histórico, político, sino también desde el punto de vista de la literatura. Es una personalidad a considerar en el mundo entero, muchas personas nos retoman, en diferentes partes lo podemos apreciar, y por eso creo que nosotros debemos continuar su legado. utilizarlo, beber de su sabiduría que constantemente nos está alertando. No por gusto nos dice que la política es prever, y creo que en estos tiempos se pone muy de manifiesto. Para esta profesora es un reto enfocar a Martí en una asignatura de tanto contenido y siendo la obra del maestro tan extensa. Yo creo que toda persona que se dedique al magisterio, lo primero que tiene que hacer es enfocar una personalidad como un hombre, como un ser humano que vivió, sufrió, padeció, que tuvo sus momentos de alegría, que tuvo diferentes elementos por qué sufrir. Martí es una personalidad que cuando usted busca en su historia, pues tiene muchos aspectos del por qué padeció. Yo creo que eso es lo primero, lo más importante. Lo segundo es ver sus valores, que nos interesa a nosotros potenciarlo, porque nosotros no solamente instruimos, educamos, y en eso es importante nosotros basarnos. Pero si nos vamos desde el punto de vista del programa instructivo, pues nosotros nos basamos fundamentalmente en toda su labor revolucionaria, fundamentalmente en el periodo de la tregua fecunda, dígase 1878-1895, para preparar lo que llamamos la guerra necesaria. Es decir, que toda esa labor que él desarrolla en función de organizar, de la unidad, que es un elemento importante hacia donde nosotros constantemente estamos yendo, cómo a partir del 1 de enero de 1959 se cumple ese ideal martiano. Es decir, con la obra de la revolución, cómo nosotros, a partir de todas las medidas que se van aplicando, como proceso, no como historia lineal, porque muchos pueden creer que realmente no hemos avanzado y hemos retrocedido, y no es así. La historia es un proceso, puede retroceder, si la obra de la revolución puede avanzar, puede retroceder, porque estamos en la construcción de un sistema que está influido por diferentes aspectos, y entonces desde esa concepción lo analizamos. Bueno, cómo su pensamiento, cómo su ideal, cómo sus principios se han ido cumpliendo con la propia obra de la revolución. El antiimperialismo, el latinoamericanismo, son parte del pensamiento martiano que hoy intentamos proteger e inculcar en los más jóvenes. Los ideales del apóstol José Martí continuarán siendo parte inseparable de nuestra política solidaria. Anduvimos hoy por los senderos del tiempo, en la grabación, corte y edición Fidel Acevedo Betancourt. Agradecimientos a la profesora Mignelis Ramos Castellanos. Fue un guión de quien les habla, Lianet Paspeña. Muy buenos días.